Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 203 años, el padre de la patria, Simón Bolívar, fue proclamado libertador y capitán general de los ejércitos. Dicho honor se lo confirió Cristóbal Mendoza, luego que triunfó en la campaña admirable. Quien les habla, Lizeth Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Nicolás Maduro debatirá hoy el presupuesto soberano 2017. Isturiz al pueblo, organización y movilización son claves para proteger al pueblo y derrotar la guerra económica. Cultura. Sector Cultura se une a la conmemoración de los 203 años de proclamación de Simón Bolívar como libertador. Galardón, periodista venezolano Francisco Catalano resultó ganador del premio de poesía Fernando Paz Castillo. Con la edición de 2.400 estampillas y postel, pone en circulación emisión filatélica, protección de la biodiversidad venezolana. Gala musical Alfredo Naranjo debutará como director de la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar este domingo. Más de 30 animadores de Misión Cultura Corazón Adentro realizarán encuentros sumando tradiciones el próximo viernes. Para celebrar sus 37 años de creación, Funda Cardín realizará sexta edición del espectáculo Bailando por el Corazón. Regionales. Declaran como patrimonio nacional y trujillano la celebración al Niño Jesús de Escuque. Cultura al Día. Hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, debatirá el presupuesto de la Nación 2017. Constitución me obliga a presentar el presupuesto y a aprobarlo constitucionalmente a partir del 15 de octubre. En una democracia como la nuestra, esto se debate con el pueblo. La máxima sala constitucional del Tribunal Supremo emitió sentencia ayer. Y yo estoy obligado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Para garantizar los derechos del pueblo, este viernes, día en que el primer mandatario nacional estará en Asamblea Popular del Congreso de la Patria y aprobará por decreto ley el presupuesto del año 2017 para luego entregarlo al Tribunal Supremo de Justicia. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para proteger al pueblo y derrotar la guerra económica, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz indicó que para salir victoriosos ante los embates imperialistas, la clave se sustenta en la movilización y organización. Este es un proyecto humanista, porque es un presupuesto para la gente. Un presupuesto se hace discutiendo todo lo que son los derechos y cómo queda el derecho del joven, cómo queda el derecho de la mujer, ¿cómo queda el derecho del campesino? ¿Cómo queda el derecho del pescador? Y entonces, con políticas, el gobierno va respondiendo a los derechos. desde el estado Anzoátegui durante la juramentación de los equipos parroquiales del PSUV, Isturi dijo que el presupuesto de la nación se hace desde el calor del pueblo, ya que posee el porcentaje más alto en la historia con respecto a la demanda social. 12:08. Cultura. Frente al Archivo General de la Nación, el sector cultura se congrega para participar en el homenaje que el Estado le hace al padre de la patria, Simón Bolívar, tras cumplir este 14 de octubre 203 años de su proclamación como libertador y capitán de los ejércitos. Fue Cristóbal Mendoza en el año 1813 quien lo confirió tal honor a Bolívar, tras haber derrotado a los españoles en la campaña admirable y haber instaurado la Segunda República. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El premio de poesía Fernando Paz Castillo en su 11ª edición fue otorgado al periodista venezolano Francisco Catalano por su obra Libro 3, la cual fue elegida entre 25 trabajos postulados. Una de sus integrantes del jurado, Ingrid Chicote, destacó que la obra ganadora ofrece al lector una propuesta dialógica y visual del trabajo escrito con audacia creativa y aborda el manejo de la duda permanente en el hecho poético. Tenía como seudónimo numeral peatonal y al abrir la plica resultó ser Francisco Catalano, un joven que nació en 1986. El poemario tiene una alta factura poética, un trabajo bien llevado, una voz sostenida durante todo el libro y un impacto visual importante que nos indica a alguien que está experimentando desde lo poético y desde lo creativo. Francisco Catalano recibirá la cantidad de 50.000 bolívares en efectivo y la publicación de su obra por 2 años. 12:10. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Instituto Postal Telegráfico de Venezuela puso en circulación este jueves la emisión filatélica Protección de la Biodiversidad Venezolana, con la edición de 102.400 estampillas. La información fue ofrecida por el presidente de la institución, Franklin Ramírez. Para Ipostel es un honor, es un orgullo que en el Día del Correo estemos nosotros poniendo a disposición no solo del pueblo venezolano, sino de los 192 países que conforman la Unión Postal Universal que van a tener la oportunidad de tener esta emisión filatélica en sus manos. Esta colección constará de 64 sellos postales donde destacarán la sabana de Barinas, árbol araguaney, tortuga arúa, entre otros elementos naturales venezolanos. La presentación se realizará a las 11 de la mañana. Cultura al Día. El exponente de la música latina y el jazz, Alfredo Naranjo, debutará como director de la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar este domingo 16 de octubre, con una gala musical que ofrecerá en el auditorio de la compañía anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV. La presentación se realizará a las 11 de la mañana con entrada gratuita, donde el público asistente podrá disfrutar del estreno de los temas musicales latino-caribeño, Tierra Mía y Barlovento. Hacemos extensiva la invitación al público en general a que asista este domingo al auditorio de CanTV, ubicado en la Avenida Libertador. 12:12. Más de 30 animadores de la misión Cultura Corazón Adentro mostrarán cómo se baila joropo andino, oriental y el tambor de guatire el próximo viernes 21 de octubre. Se trata del encuentro denominado Sumando Tradiciones, que en su primera edición reunirá a cultores y grandes talentos venezolanos. La cita será en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional a las 2 de la tarde con entrada libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo 22 y 23 de octubre, la Fundación de Cardiología Integral realizará la sexta edición del espectáculo Bailando por un Corazón, en el marco de la celebración de sus 37 años de creación. El espectáculo se llevará a cabo a partir de las 3 de la tarde en la Sala Juan Azujo de la Fundación Casa del Artista, donde estarán participando más de 400 bailarines, además de 30 compañías de danza. Así lo indicó Ilene Colina, directora artística del evento. Este año 2016 vamos a presentar lo que es la sexta edición en la Casa del Artista. Son aproximadamente 35 academias del territorio nacional. Destacamos grupos nuevos que vienen, por ejemplo, desde Puerto Ordaz, desde Valencia, y por supuesto la participación de academias que nos han acompañado durante estas seis ediciones aquí en la ciudad de Caracas. Las entradas tienen un costo de 500 bolívares cada una. Para la fecha quedan muy pocas, así que invitamos a todas las personas que estén interesadas en asistir, en acercarse al Hospital Militar, al local número 8 de la Plaza Central, que es el sitio oficial donde se están vendiendo las entradas. Queremos, y lo que nos mueve a llevar este evento a ustedes, es que más y más corazones sigan latiendo a beneficio de Fundacardín. La invitación es para toda la población capitalina a que asista y disfrute de estas presentaciones, la cual contemplará diversos géneros musicales, tales como el pop, rock, bachata, salsa, folclore, entre otros. Regionales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Cámara Legislativa del Estado Trujillo declararon en actos solemnes al Santo Niño Jesús de Escuque como Patrimonio Cultural Regional y Nacional. Fue proclamado como patrimonio tangible la imagen del niño, mientras que el patrimonio intangible lo comprenden las tradiciones y rituales. Este reconocimiento al Santo Niño se realiza en honor a los más de 400 años de tradición, caracterizados por los valores culturales y religiosos que trascienden la geografía venezolana. 12 con 15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El proyecto Arte en Valija nace fundamentalmente de la necesidad de mostrar en este primer encuentro con el arte de la gente la obra de Armando Reverón. Es una reproducción de 14 piezas de las obras más emblemáticas de Armando Reverón. Es una exposición que se llevaron a 50 ciudades del mundo, a 50 misiones diplomáticas de Venezuela en el mundo. Porque así como se llevó para afuera, bueno, ahora queremos itinerarla por todas las escuelas del país. Palabras de nuestra invitada de hoy, Morela Jurado, directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, IAEN. Hoy la tenemos como invitada a este su programa Cultura al Día. El tema que vamos a tratar, cultura visual, exposición Arte en Valija, que llega a las escuelas. Bienvenida, Morela Jurado. El espacio por la oportunidad de conversar con ustedes de esta buena noticia, sí, el proyecto Arte en Valija que comenzamos a desarrollarlo el año pasado a propósito de llevar al panteón a nuestro queridísimo Armando Reverón, emblema cultural de la nación. Fue un proyecto que se envió a 50 ciudades del mundo donde Venezuela tiene representación diplomática. Y bueno, consta de un sinnúmero, una cantidad de 14 piezas de la obra emblemática bidimensional del artista Armando Reverón, en excelente calidad, a full color, y curada desde el IARTE, pero con un texto crítico de nuestro maestro y también poeta Juan Calzadilla. que es un estudioso de la obra de Armando Reverón. Esta exposición, que aún se encuentra en 50 misiones diplomáticas, bueno, entonces quisimos traerla para acá, para Venezuela, para, bueno, el sueño es poder llevarla itinerante a todas las escuelas del país. En este caso comenzamos con la Escuela César Rengifo, que queda en la parroquia Altagracia de Caracas, bueno, para darle la bienvenida a los estudiantes desde las artes escénicas. Se hizo además y se seguirá haciendo durante el tiempo que perdure allí la exposición, que está desarrollándose en la biblioteca de su escuela. Bueno, visitas guiadas, un acercamiento a la obra de Armando Reverón ya a nivel práctico, con talleres, con películas, en fin. La idea es que los muchachos que estudien en la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo, pero así también en todas las escuelas donde vamos a itinerar la exposición, bueno, tengan un verdadero contacto con la obra de Armando Reverón, fundamentalmente, bueno, para que puedan prepararse para asistir con su familia a la Galería de Arte Nacional, donde tenemos allí la obra, toda la colección, y es una exposición que está perenne en la Galería de Arte Nacional de nuestro artista Armando Reverón. Y bueno, también preparándose para la celebración de la nueva reapertura del Castillete en La Guaira, que se va a dar en los próximos meses. Ya está casi listo, ya está recuperado casi en su totalidad. Y bueno, también es un poco calentando los motores para que la gente, y sobre todo para que los jóvenes, comprendan, sepan, cultiven e investiguen sobre ese patrimonio tan importante como lo es Armando Reverón, que es uno de los artistas más rupturales del siglo XX en nuestro país. Y fue, y dicho por sus palabras, el artista que consiguió, que trabajó toda su vida en lograr la verdadera pintura nacional. Muy bien, Morela. Este Arte en Valija, ¿por qué ese nombre? ¿Y cómo es la receptividad de los niños y niñas que han llegado a disfrutar de este recorrido con las obras de Reverón? Bueno, fíjate, se llama así, bueno, porque viene en una caja, es una exposición que la idea es que esté totalmente lista, simplemente para que la podamos exponer muy rápidamente, bueno, porque sabemos que son espacios no convencionales, que son, puede ser en un pasillo, puede colocarse en una biblioteca, como es el caso en esta oportunidad, en alguna aula, en fin, es una exposición que está lista para ser montada por cualquier persona que no sepa montar una exposición. Le llega la caja de Arte en Valija con todas las piezas, con el texto listo, con un diagrama de cómo hay que montarla. Y bueno, se puede montar en cualquier lugar, con poca luz, con poca iluminación, porque sabemos que las escuelas y que los lugares que no son museos no tienen el espacio propicio para una exposición de ese tipo. Entonces nosotros, por eso se llama así, Arte en Valija, pues que la podemos llevar a cualquier lugar, que es una exposición que no son obras originales, pero es el acercamiento más cercano, la visión más cercana que podemos tener de la obra de Armando Reverón. Nosotros hemos querido además replicarla de la misma manera como lo hicimos con el Metro de Caracas, y convertimos varios de los trenes del metro en unas galerías andantes de la obra de Armando Reverón. Entonces, bueno, ¿para qué? Básicamente para que la gente sepa, conozca el patrimonio nacional. ¿Y qué más que a través de la obra de Armando Reverón, que es el artista más importante en este momento del siglo XX en nuestro país, que fue llevado recientemente al Panteón Nacional y que verdaderamente inspira lo que es la visión comprometida del arte desde el punto de vista revolucionario? ¿Cuál ha sido la experiencia con los alumnos, con los muchachos? Bueno, extraordinaria. Precisamente con muchísima avidez, con muchísimas ganas de aprender, porque cuando tú le das a esos estudiantes la posibilidad de que se acerquen de una manera más vívida, más práctica, menos teórica a la obra de cualquier artista, bueno, la respuesta evidentemente no se deja esperar, es una respuesta amplia, una respuesta además con mucha esperanza, con mucho ánimo acerca del conocimiento. Así es, amigos y amigas que están en sintonía de Cultura al Día, estamos conversando con la directora general del Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Arte, Morela Jurado. Morela, ¿cuáles son los pasos para llevar Arte en Valija a las escuelas, los que están interesados? ¿Cómo hacer ese enlace? Bueno, fíjate, nosotros tenemos varias propuestas que ya estamos andando con el Ministerio de Educación en el sentido siguiente: hemos entablado ya reuniones con los viceministerios y vamos a comenzar ya también a trabajar con las directoras, por lo menos en la zona de Caracas en un principio, que es donde está anclado el IARTES. Luego vamos a trasladar Arte en Valija para el interior del país. Es cuestión de que las personas que nos están escuchando, los directores y directoras de las escuelas, se comuniquen con el IARTES, se comunican a través de la página web pidiendo la exposición, y nosotros tenemos todo el ánimo y tenemos toda la energía para llevar esa exposición a todas las escuelas posibles que se puedan llevar, ¿no? O sea, la idea es que en las escuelas duren aproximadamente 2 semanas la exposición allí, para ser luego entonces trasladada a otros espacios, ¿no? Además de eso, ya hemos conversado con la gente que lleva el proyecto Canaima en el Ministerio de Educación, porque vamos a hacer, y esto es una primicia para ustedes, una visita guiada del castillete para todas las canaimas. Eso ya está en proceso, estamos esperando que se culmine el castillete. Para los que no conocen qué es el castillete es el espacio que construyó con sus manos Armando Reverón en La Guaira, para, en Macuto específicamente, para él dedicarse a pintar. Era su taller, su casa-taller. Y estaba hecho de una manera muy original, fue un espacio donde además él aprovechó para tener relación con todos los vecinos que vivían allí, enseñó a leer y escribir a los pescadores, salía con ellos a pintar en el amanecer. En fin, era ese espacio de producción más amplia, más profunda que tuvo Armando Reverón, junto con su compañera Juanita, junto con el Mono Pancho. Ese espacio que fue arrastrado por el deslave está recuperado gracias al IARTE y al IPC, es decir, al Ministerio de la Cultura, que estamos allí trabajando fuertemente, conjuntamente con la comunidad de Guaycamacuta, para llevar, para abrir ese espacio a toda la comunidad y, por supuesto, al estudiantado, que una vez que vean esas exposiciones pueda dirigirse también luego a visitar el espacio donde vivió, donde hizo su mayor obra Armando Reverón. Así es, un trabajo en equipo, un trabajo para preservar lo que es la vida y obra de nuestro queridísimo Armando Reverón. Morela, esta exposición va a ser rodada luego hasta el estado Vargas en 3 escuelas. ¿Cuáles serán esas instituciones? Mira, estamos en ese proceso porque hay muchísimas escuelas que quieren participar, y entonces, bueno, estamos dándole prioridad a las que tengan mayores alumnos, en fin, estamos trabajando en eso, pero próximamente le da esa noticia, porque hay muchísimas escuelas que quieren, que ya vieron que está la exposición, y entonces, bueno, están muy entusiasmadas. Estamos de todas maneras ávidos, y esa exposición, además, la idea es llevarla durante este año que viene y durante el 2018 a que todas las escuelas del país, o la gran mayoría de las escuelas del país, puedan ver la obra de Reverón, pero ayudados además con la canaimita, con las tablets de que tienen los alumnos, que puedan verdaderamente conocer la obra de Armando Reverón, que así como lo catalogó nuestro presidente Nicolás Maduro, es el emblema cultural de la nación. Así como cuando hablamos de Frida Kahlo, hablamos de México, que lo que queremos es que cuando hablemos de Armando Reverón se hable de Venezuela, de la Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, en una lucha constante por reivindicar lo que en otro momento y en la Cuarta República no se pudo reivindicar. Armando Reverón, Armando Reverón fue un hombre que fue un execrado de las artes visuales del país, que se tuvo que dedicar y resguardarse en el castillete, porque si no definitivamente no lo iban a dejar hacer su obra, pues. Entonces, y luego de ello, además, los que veían, como los bultos, que veían que la obra tenía calidad, bueno, simplemente le intercambiaban las obras por dádiva, pues por ron, como decía Ali Primera en su canción homenaje a Armando Reverón. Entonces, en la República Bolivariana de Venezuela, a través de Nicolás Maduro, a través de nuestro ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, y a través de todos los que de alguna manera hacemos parte del ejecutivo en el área de cultura, reivindicamos y queremos reivindicar la figura de Armando Reverón como, te digo, como emblema cultural de la nación. ¿Por qué? Porque Armando Reverón también era un gran ecologista. Toda su obra fue desarrollada con pigmentos, con materiales naturales, reivindicó completamente el paisaje de Macuto, la luz de Macuto para el mundo. Entonces, por eso es que se llama así, Reverón Luz de Venezuela. Hermosa iniciativa que tiene IARTES. Bueno, estamos conversando con Morela Jurado, directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, tomando en cuenta a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. ¿Los liceos están también incluidos en este proyecto, Morela? Completamente. Todas las instituciones educativas, incluyendo universidades, queremos también llevarla a la Universidad Bolivariana. Queremos hacer visitas guiadas al espacio que tenemos en La GAN, que es un espacio maravilloso. Las personas que nos están escuchando, los padres y representantes, los directores de las escuelas, le pedimos que, además, nosotros vamos a ir conversando poco a poco con ellos, pero las personas que tengan la primera iniciativa de que puedan venir con sus alumnos, con sus niños para la Galería de Arte Nacional y poder ver la obra vasta que tiene Armando Reverón, que la tenemos allí dispuesta para ustedes, además con visitas guiadas, con espacios donde educativos, con talleres también sobre la obra de Armando Reverón. Estamos de lunes a domingo, de martes a domingo, porque los lunes están cerrados, de martes a domingo dispuestos a darle la visita guiada, a alfabetizar a los niños y a los adultos sobre la obra emblemática de Armando Reverón, pero además hay unas exposiciones bellísimas en los museos nacionales. Es totalmente gratuito, como toda la cultura en la Revolución Bolivariana. Y bueno, son unos espacios bellísimos ahorita que tenemos que aprovechar, que además el presidente Nicolás Maduro ha apoyado la iniciativa de recuperar la infraestructura de nuestros museos nacionales. Casi nadie sabe eso, pero nosotros tenemos un gran patrimonio cultural. Tenemos la colección de arte moderno más importante de América Latina en el Museo de Arte Contemporáneo, pero además tenemos la ciudad de Caracas, que es un gran museo, una ciudad museo, porque en Caracas tenemos una de las mayores cantidades de obras de estatuaria pública que existe en América Latina. Solamente con la Universidad Central de Venezuela ya nos podemos dar un paseo extraordinario. Yo invito a todos los que nos están escuchando y, como les digo, a todos los profesores, a todos los docentes y a los directivos, a que se reúnan con nosotros, con el IARTE, con la Fundación de Museos Nacionales, para llevar por lo menos alguna vez en la vida a los alumnos para una visita guiada. Yo te aseguro, y eso lo creo fehacientemente, nadie que se tope, que se unifique, que se contacte con el arte queda ileso. Siempre será para hacerse preguntas, para ser un hombre y una mujer mucho mejor, mucho más sensible ante el mundo. Seguramente, Morela. Arte en Valija, vamos a retomar la invitación. Arte en Valija está en la actualidad en el instituto, en la institución educativa César Rengifo. Estará hasta el próximo lunes 17. Pueden ir los directores, los alumnos de otros colegios también a compartir con ellos hasta este lunes, que va a estar abierto de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Claro, por supuesto. Bueno, las instituciones educativas están abiertas a todos, pero además están en la biblioteca, allí en la institución, por supuesto. Y la idea es además que eso, como te digo, se replique a través de toda la muchachada del país. Pues nosotros estamos celebrando además la vuelta a clases con cultura, como tiene que ser, porque la cultura es la forma correcta de hacer país, de hacer patria. El que no conoce su patrimonio, patrimonio viene de patria. El que no conoce su patrimonio, entonces está destinado a no querer a su país. Y esa es la idea, pues trabajar desde los cimientos, desde los niños, para que defiendan y conozcan lo más bello que tiene Venezuela, que es la voz de su creador. Así es, sembrar en nuestra mente y nuestros corazones estos grandes patrimonios que son de un valor incalculable. Bueno, muchísimas gracias a Morela Jurado, directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Son las 12:31 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy viernes 14 de octubre de 2016. Coordinador de página web, Luigi Nobrachi. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje está James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico nos acompaña Kaydwin Hernández. Y quienes habló en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. We'll be right back.

viaje al estacionamiento a conversar con mis amigos y a pasar un buen momento. De pronto la vi pasar, fue como una aparición. Con aquella luna llena su belleza resaltó. Dije para mis adentro, no busques complicación, pero con un movimiento sentarlo conversación. Era una morena de 23, de esa que ponen el mundo al revés, pelo rizado y como rojizo, no me importaba ese color postizo. Medía como unos 70, de mis desvelos ya no llevo cuenta. Esa noche me quedé hechizado, si no me quieres estoy acabado. Oye negra linda, de tu cariño me voy a prender, hasta que te tenga y de mi amor te logre convencer. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 46 minutos. deja a la mujer empreñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Y 51 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. ¿De dónde vienes? Y diré quién tú eres. Dime, dime, dime.